rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a el Enredando las Mañanas de este jueves 27 de septiembre. Hoy estamos desde el estudio Víctor Basterra, estamos en Radio La Retaguardia, en el barrio porteño de Mataderos, con una intensísima mañana que, bueno, vamos a intentar reflejar a través de la radio como hacemos todos los días, desde cualquier punto del país, intentando acercarte a la realidad con ese doble juego que tenemos nosotros, ¿no? Por un lado, poder mostrarte cosas que en los medios tradicionales no aparecen, y en todo caso, cuando tomamos noticias que logran trascender el cerco informativo, siempre hay otra mirada, la de los medios comunitarios alternativos y populares, para poner allí en evidencia, para que vos, en todo caso, tengas mejores herramientas para poder arribar a lo que consideres sea tu verdad. Qué difícil concepto el de verdad, ¿no? Incendiaron anoche una escuela en Moreno, en el barrio, en esa casi ciudad, en el municipio de Moreno, hay todavía escuelas cerradas, digamos, no hay clases, los chicos y las chicas no tienen clases todavía desde aquel hecho que se llevó dos vidas de laburantes en la localidad de Moreno, una escuela de Moreno que estalló por un escape de gas. Bueno, esa situación todavía no se ha resuelto. Las escuelas permanecen cerradas y esta madrugada hubo un incendio en una de ellas. Así que en un ratito vamos a intentar, más allá de lo que ya teníamos pautado para el programa de esta mañana, poder meter alguna nota en la que nos expliquen qué fue lo que pasó y, en todo caso, ¿quién tiene interés ahora de quemar una escuela que además está cerrada, que ni siquiera está abierta? Esto fue en Paso del Rey y durante la madrugada hay algunas fotos que muestran el edificio de la escuela totalmente cerrado, ¿no? Recordá que ese fue el lugar donde además fue una de las docentes amenazada, secuestrada, y que le escribieron ollas no en su panza con un clavo a modo de amenaza por mantener abiertas o por emprender ollas populares en lugares donde antes las escuelas se encargaban de darle de comer a los pibes, por lo menos una de las comidas del día, ¿no? Así que, bueno, entre eso y todo lo demás va a ser una mañana muy complicada. Mauricio Macri va a dar una conferencia de prensa, pero no responderá preguntas. ¿Ustedes se acuerdan cuando quienes hoy estaban en el gobierno y cuando periodistas independientes, como lo de Clarín, de donde estoy leyendo este título que dice Macri ofrecerá una conferencia de prensa pero no responderá preguntas, decían somos periodistas, queremos preguntar? ¿Ustedes se acuerdan cuando decían que durante el gobierno anterior estaba mal que los funcionarios dieran conferencias de prensa, que no era conferencia de prensa porque no respondían preguntas? Bueno, el gobierno de Macri ahora hace lo mismo, la lectura no es similar. Vas a escuchar de todas maneras a algunos de los que están en el camino del despegue, de despegarse, digamos, de ir despegándose paulatinamente de este gobierno, Clarín seguramente entre ellos, criticar un poco la situación, pero no van a tener la misma virulencia que tenían antes, ¿no? Con este tema en particular y con tantos otros en particular en el que estamos viendo actitudes similares y en otros estamos viendo claramente actitudes peores de este gobierno. Así que, como va a ser una mañana jodida, vamos a ponerle un poco de música clásica. Clásica para mí, por lo menos, ¿no? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos quedamos hasta las 12. Estamos muertos. dan ganas de andar por la calle diciendo no toquen, ¿no? Uno siente que en cualquier momento se puede venir el poder abalanzado sobre cualquiera de nosotros. Por eso es bueno distenderse y escuchar música que nos guste. Ya habrá tiempo para las noticias. Ya nos vamos a amargar. Tranquilos. Una vez creí que nada iba a pasarme. Una vez pensé que nadie iba a matarme. El tiempo pasó entre rayuelas y cometas, entre un amor y bicicletas, y aunque estuviera solo sabía jugar, aunque quisiera llorar. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Yo te quería amar y no sabía dónde y anduve tiritando en cualquier lugar y solo pude llorar. Alcanzar lo interminable, rebotando en la pared, dando vueltas en el aire mientras el payaso hace la red. Yo vengo a ser hoy el payaso que hace la red, pero solo por hoy, por suerte. Acá cada día tenés payasos y payasas nuevas. uno más y no juguemos más. ¿Por qué será que uno siente que esta canción de los primeros años de democracia, que remite al exilio, puede dejar de ser una vieja canción? Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ...35 años tiene esta canción y hay algunas cosas que no han cambiado demasiado. Hay otra vez sangre en nuestro hogar, la sangre de Sandra y la sangre de Rubén, aquellos laburantes de la Escuela 49 de Moreno, son solo algunos de los casos en los que, bueno, hay algunos dolores y algunas sangres que a gran parte de la población le duelen menos que otras, ¿no? De todas maneras, te decíamos al comienzo de la jornada que la realidad es que en Moreno las cosas nunca volvieron a estar tranquilas, los chicos y las chicas siguen sin clases y además esta madrugada apareció una escuela incendiada. Vamos a hablar con otro de los docentes de la Escuela 49 de Moreno. Ya charlamos con él en algún enredando desde alguna manifestación a través de un móvil de Agustina Salinas. Tenemos en línea a Hernán Pustilnik. ¿Qué tal, Hernán? Bienvenido. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que hoy hacemos desde Radio La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bueno, en principio queríamos charlar con alguien que nos pudiera confirmar que efectivamente hay una escuela de Moreno que se incendió la madrugada, ¿es así? Sí, es verdad, sí, hay una escuela que es la escuela secundaria 36 y la primaria 32 que funcionan en el mismo edificio y que se prendieron fuego dos o tres aulas, todavía no lo tengo claro, estoy tratando de que me llegue alguna información más. Uh-huh. Y, o sea, que todavía no saben, digamos, si esto fue intencional o producto de un accidente. Nada. no sabemos nada, porque están investigando. Ahora está, creo que está la policía en la escuela y todo eso. Uh-huh. Igual a uno le pasa, con toda la responsabilidad del caso, que como viene el panorama, no puede dejar de pensar en que pueda haber alguna intencionalidad, insisto, sin información de ningún tipo, ¿no? Solo, digo, esa sensación también te recorre a vos, aunque no, obviamente, por una cuestión de respeto, no puedas decir una cosa u otra. Sí, totalmente. Aparte, acá en Moreno pasan cosas tan raras últimamente que sí, llama mucho la atención. Uh-huh. Porque esto está dentro, bueno, de las amenazas que venimos recibiendo muchos docentes y alumnos, de lo que pasó con Corina de Bonis, el secuestro, la tortura de Corina. Así que la verdad que nos llama mucho la atención esto, ¿no?, que está pasando acá. Después de la amenaza del secuestro y del apriete a Corina, la cosa no se calmó para ustedes. No se calmó para nada, las amenazas siguieron. Ahora también el fin de semana y este lunes hubo llamados telefónicos a alumnos de la escuela José Hernández de Moreno, a otros profesores, así que no se calmó nada. Uh-huh. No, sigue todo igual, y bueno, y ahora desencadena también con esto que pasó anoche en la escuela esta, así que vamos a ver por dónde viene, ¿no? Claro. ¿Llevas la cuenta de cuántos días llevan sin clases? Y mirá, estamos ya llegando a los 2 meses. Uh-huh. Calculá que la semana que viene, el 2 de octubre, se van a cumplir 2 meses que explotó la escuela 49 y que perdieron la vida Sandra y Rubén. Uh-huh. Y más o menos el 3 de agosto fue que se dejó de dar clases, que se suspendieron las clases acá en Moreno. Claro. ¿Qué crees que estarían diciendo los medios tradicionales de comunicación si se llevaran tantos días sin clases por un paro docente? Bueno, yo siempre digo lo mismo. El año pasado, con 3 días de paro, la gobernadora pedía voluntarios, ¿no?, para que vengan a dar clase a las escuelas. Es cierto. Y acá ya vamos casi 2 meses sin clase y la verdad que mucho no han hecho, salvo en la escuela 49, que es la que explotó. Después en el resto de las escuelas de Moreno, mucho trabajo no se ve que estén haciendo. Uh-huh. Como para que las podamos reabrir. Claro. Las escuelas son de la órbita de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el rol que ustedes ven que está teniendo en este conflicto el intendente Festa? Mirá, la verdad que acá se dividieron las tareas. Hay escuelas, creo que son alrededor de 140, que se ocupa de arreglarlas la provincia, y unas 100 escuelas del municipio. Uh-huh. De las 100 escuelas del municipio hay 30 que están en obra, que presentaron el proyecto y todo, pero faltan 70 que hasta ahora no sabemos cuándo van a empezar. Claro. El intendente igual, acá tampoco ha venido al barrio ni nada, ¿eh? Sí, han mandado la gente de salud en el primer momento, la gente de deporte, todos los psicólogos del municipio, en eso sí, pero presencia personal de él no. Uh-huh. ¿Y las ollas continúan? Y las ollas continúan, sí, hay varias escuelas que continúan con la olla, porque al tener la escuela cerrada, con el gas cortado, los pibes no pueden comer, ¿no? Claro. Porque recordar que acá la mayoría de las escuelas tienen comedor. Uh-huh. Las viandas en muchos casos no las mandan, las que tendría que mandar provincia no las manda, o manda un sándwich en una feta de la peor paleta y del peor queso. Entonces, ¿qué hacen? Se organizan los papás, los docentes y los auxiliares, ponen un poco de plata y hacen las ollas populares. Uh-huh. Las mantienen ellos, las ollas. Las mantienen, totalmente. Uh-huh. Bueno, en fin. Escúchame, también recordar que acá tenemos un comité de crisis formado, ¿no? Integrado. Cargamos, y yo lo integra gente de municipio, de provincia, el Frente de Unidad Docente Gremial, uh-huh, algunas organizaciones sociales, papás de distintos sectores de acá del municipio de Moreno, y directivos, uno de cada nivel. Bueno, hoy tenemos reunión después de la 1:00 p.m. para evaluar, a ver cómo vienen con los arreglos en las escuelas, para que nos den algún dato, porque la verdad que no tenemos nada. Y hasta ahora hay una sola escuela que abrió, que es un jardín, que es el 960, que es el último jardín que se hizo acá, o sea que no había mucho que hacerle. Bueno, ese jardín cumplió los 12 puntos que nosotros del Comité de Crisis reclamamos, y bueno, pudo abrir sus puertas la semana pasada, pero nada más. Uh-huh. Bien. Nada más que eso. Bien.

De la mano de los amigos de Jamaicaderos, arte callejero peligroso por estos tiempos, nos vamos a meter en la próxima entrevista, que tiene que ver con algo que surgió ayer cuando estábamos armando el programa con Nico Rosales, que trabaja en la producción. Bueno, ustedes me van a escuchar hoy a mí solo al aire en el micrófono del Enredando, pero en realidad Nico Rosales estuvo laburando en la producción, y somos un equipo aquí, y junto con Luis Angio, que es jubilado de su paso de décadas por el Banco Provincia, y ahora es comunicador popular, charlábamos respecto de la posibilidad de tener algún diálogo que nos pudiera reflejar qué está pasando con la cuestión de la ola verde dentro de los sindicatos, porque cuando hay un paro, vos ves las cabeceras, vos ves los palcos, y son todos varones. O sea, ahora empiezan a poner algunas chicas, pero uno se queda con la sensación de que es más una cuestión de compromiso, de obligación, de que no les queda otra, que porque hay también construcción de poder sin que importe si sos varón o si sos mujer. Y en algunos sindicatos está ocurriendo que se presentan trabajos de género, que se presentan áreas de género. En algunos casos conocemos experiencias que intentan ser interesantes y que han generado procesos piolas, como el de el naciente, el flamante, digamos, sindicato de prensa que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, hubo movimiento ya casi que antes de las elecciones, digamos, con denuncias contra personas que integraban la lista por violencia. Queremos saber cómo es la experiencia dentro del sindicato de La Bancaria, y por eso tenemos en línea a Fernanda Capovila, que es delegada, entiendo que del Banco Supervil. Fernanda, bienvenida. Estamos en Enredando las Mañanas. Esto es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy lo estamos haciendo desde Buenos Aires, desde Radio La Retaguardia, y yo soy casi tocayo, digamos, Fernando, aquí. ¿Cómo estás? Tocayo querido. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo va? Por la presentación y por el contacto. Bueno, contanos de la experiencia que están intentando llevar adelante con la cuestión de género en La Bancaria. Dentro de La Bancaria, la realidad es que es un sindicato que, gracias a la dirigencia quizás actual, en los últimos tiempos se impulsó mucho la cuestión de género, de igualdad, dentro y fuera. Las políticas por dentro son desde diplomaturas que en el sindicato se hacen con la Universidad de Quilmes, respecto a lo que es violencia de género, por ejemplo, también para el armado de protocolos y demás, como también tenemos secretarías, tanto a nivel nacional como de seccionales, de lo que es justamente género, derechos humanos e igualdad. Así que hay como una ola verde, digamos, que también se instala dentro de lo que es el sindicalismo. Bueno, igual me estás contando una situación maravillosa. Contame la verdad ahora, dale. Verdad es esa, es un poco maravilloso. A ver, es cierto que hay un montón de trabas, porque dentro de lo que es toda estructura de poder en una sociedad patriarcal como la que vivimos, todas las estructuras de poder, digamos, están manipuladas por varones. Y es difícil para las mujeres, tenemos más obstáculos, digamos, de ocupar un puesto. Claro. Eso es así en todos los ámbitos políticos que uh-huh. atravesamos como sociedad. Claro, claro. De igual manera, es cierto que en el sindicato donde estoy yo, al menos, participando y militando, tenemos esa posibilidad, tenemos esas diplomaturas que para mí son geniales, y por eso lo comento, uh-huh. Porque no es algo únicamente digamos, poner una mujer porque está el cupo femenino, sino que hay herramientas y hay información, digamos, que te forman para tomar esos espacios de poder, para conocer cuáles son las situaciones que vivimos las mujeres dentro de los trabajos, y la verdad que está buenísimo tener eso dentro del sindicato también. Claro, claro. Vos que con tus compañeras comentan situaciones como la que yo decía el otro día, que era muy loco y muy llamativo, y a la vez, asumiendo que antes, hace poco tiempo, no nos llamaba la atención que la cabecera de un paro fueran todos varones y por ahí alguna mujer por allí, ¿no? Porque también hay que reconocer esto. Esto sí, que hoy nos llama la atención a muchos de nosotros, no es que hace... Sí, antes era totalmente naturalizado. No es que hace tres años decíamos, son todos varones. Lo decimos ahora porque también hay un camino recorrido que nos ha movido las estanterías a todos, más o menos los que estamos con intenciones de que se nos muevan las estanterías, ¿no? Totalmente. Pero ustedes que lo charlan, o ¿cómo lo viven esta situación? Sí, nosotros tenemos dentro de la bancaria lo que es también una secretaria general de la seccional Buenos Aires, que es la seccional más importante por la cantidad de bancarios y bancarias que hay dentro de esta seccional, que es mujer justamente, y eso también te da un espacio. Y sí, ahora es cierto, empezamos a mirar una problemática que quizás antes estaba invisible a nuestros ojos, y ahora cada vez que hay un acto o hay alguna situación donde uno tiene que salir a dar la cara, nos ponemos a ver eso. Uh-huh. Para algunos es, o algunas es un poco más obvio a tener en cuenta, y a otros no, pero es un debate que estamos atravesando, me parece, como sociedad, digamos, no estamos exentos de eso. Uh-huh. Lo bueno, como decía, es que al tener estos espacios dentro del sindicalismo, de encuentros de mujeres bancarias, por ejemplo, que tenemos anuales, donde vienen antropólogas como Rita Segato, que uh-huh. te hacen reflexionar un poco y te mueven, te ayudan a moverte estas estanterías, quizás es más fácil, y está bueno que si lo impulsa el sindicato, después es coherente también con los hechos. Es un sindicato que tiene más del 30% de cupo femenino, por ejemplo. Uh-huh. Así que tiene ese cupo, digamos, no por reglamento, sino por en los hechos, digamos. ¿O hay alguna reglamentación que...? Está en la reglamentación, que es el 30% de cupo femenino. Ahora salió la ley de paridad, que es el 50-50 en los partidos políticos. Hay muchos sindicatos que no cumplen ni siquiera con el 30%, eso es bastante una lástima, la realidad. Claro. Es cierto que nuestro lugar de trabajo tenemos más o menos es un 50-50 de bancarios y bancarias. La representación tiene que ser acorde a eso también. Sí, eso te iba a decir. Uno ve, digamos, que en los bancos hay casi igual número a simple vista de varones y de mujeres. También es cierto que en general... las pocas veces que uno como usuario tiene la necesidad de hablar con un gerente, en general para quejarse de algún servicio o alguna cuestión así, son esencialmente varones, ¿no? Digamos, o sea, los cargos de poder siguen siendo de los varones. Sí, sí. Y dentro de los bancos, el techo de cristal se refleja también, total. Claro. Creo que, a ver si coincidís con esto, me parece que el gran desafío por delante de la construcción arrasadora que está llevando adelante el feminismo, es no solo construir poder donde las mujeres sean protagonistas, sino construir un poder que sea diferente al que hemos construido los varones, ¿no? Porque digo, creo uno en la diversidad, sí. Cuanto más diverso sea, mejor se crece. Y eso tiene que ver también con la esencia del género que uno elige, porque implica también otras vivencias. Y comparto esto que vos decías, de que en los bancos actualmente los lugares de poder son ocupados esencialmente por varones, hay más o menos una cuestión de un 80-20, depende cada banco, ¿no? Pero más o menos sería algo así. Y analizar esos datos y también tomarlos como parte de la agenda de género que tenemos también desde el sindicalismo. Esto es algo que no está bien, digamos. Si hay un 50-50 en la base... Cuando creces, no puede ser que haya un 80-20. Esto responde a algo. Uh-huh. Hay estudios sobre eso, entonces me parece que hay que avanzar sobre eso. ¿Los sueldos son similares entre los laburantes varones y mujeres en los bancos? ¿Hay igual tarea? La única diferencia, sí, hay igual tarea, igual remuneraciones, si se cumple. La única diferencia es esto que te decía, ¿no? De llegar al lugar de poder, entonces ahí sí te va a marcar la diferencia. Claro, claro. Pero después sí, hay igual tarea, igual remuneración. Está. Bueno, queríamos marcar alguna, porque sabemos que hay muchos sindicatos que están recorriendo este camino de, bueno, algunos de abrir directamente secretarías de género, algunos otros de reformar lo que antes eran secretarías de derechos humanos y agregarle cuestiones de género o de igualdad. Y bueno, y empiezan a ver estas experiencias por abajo, más fructíferas o menos fructíferas, no sé, eso lo veremos con el paso del tiempo y con esta construcción de desarmar lo que hay para intentar generar algo mejor, ojalá algo mejor que están teniendo ustedes en las calles de manera imparable. Así que, Fernanda, te agradecemos este contacto con el Enredando. No, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y buena mañana. Gracias. Hasta luego. No es fácil con las noticias, pero bueno, trataremos. Estuvimos charlando con Fernanda Capovilla, o Capovilla, ella es delegada de la bancaria, trabajadora del Banco Supervil, delegada del Banco Supervil, y bueno, y nos contaba de la experiencia de género de este sindicato. Quisimos tomar uno de los sindicatos justamente que no nos queda más cercanos porque, bueno, porque nos parecía que estaba mejor mostrar en este caso que el avispero está revuelto en todos lados, ¿no? Incluso en los lugares más burocratizados, ¿no? Y por eso un poco la idea también de tomar, digamos, uno de los gremios de la CGT para poder contarles cómo está la cosa en ese sentido. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Si no fuera porque hice colocado el camino de tu espera, me habría desconectado, condenado a mirarte desde afuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde debí marchar como una regadera que la hierba se te vuelva a brotar. Y ahora es todo campo ya. Sus soldados son flores de madera y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón. Condenado a vivir entre malezas, sembrando flores de algodón. Si me espera la muerte traicionera, y antes de repartirme del todo me veo en un cajón, que me entierren con la pija por fuera pa' que se la coma un ratón. Y muere a todas horas gente dentro de mi televisor. Quiero oír alguna canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor. Y que empiecen si no es no, y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera que la hierba se que vuelva a brotar. Y ahora es todo campo ya. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. estamos escuchando al grupo uruguayo Milongas Extremas. Cuarteto muy piola. Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este... Y seguimos en enredando las mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y 46, no te vayas para los medios tradicionales porque te vas a encontrar con Daddy Breva, por ejemplo, diciendo si pudieran agarrarían un camión y atravesarían a los piqueteros. Y es cierto, ya lo sabemos, hace muchos años eso, mucha gente haría eso. Te vas a encontrar a Alejandro Vanoli, quien estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Valores durante buena parte del gobierno de Cristina, decir que el dólar va a llegar a 48 pesos a fin de año. Una de las cosas, te imaginarás que no somos economistas, pero una de las cosas que llamaron la atención ayer, que se venían comentando, era la posibilidad de que se instalara una nueva medida de gobierno tendiente a que haya una suerte de área de flotación, un precio mínimo y un precio máximo en el que el gobierno no va a intervenir con los dólares del Banco Central para intentar bajar, metiendo dólares en el mercado y bajar de esa manera el precio. Hasta acá entendemos todos, no hace falta ser economista para eso, ¿no? El Banco Central viene comiéndose guita de las reservas, a razón de muchos días, 150 hasta 500 millones de dólares diarios, para intentar que el dólar no se le vaya más arriba. Y ahora ponen una banda de flotación que va entre los 30 y pico, no me acuerdo cuánto, y los 44, ¿no? Y a uno le queda la sensación de que si vos decís, si vos ponés un techo, va a llegar a ese techo. Entonces Vanoli dice, incluso va más allá y dice que a fin de año el dólar va a estar a 48 pesos. Así que preparémonos para que las cosas nos vayan quedando cada vez más lejos de que las compremos, ¿no? Oficializan el cargo para Gustavo Lopetegui, cambios en el gabinete. Milei dice que vamos a tener más pobres, más indigentes y menos consumo.

de la Red Nacional de Medios Alternativos. En 30 años de este disco de Los Violadores, que se llamó Mercado Indio, y por eso van a aprovechar para hacer unos mangos tocando en el Gran Rex. Para volver a repasar este disco y otros temas de Los Violadores. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Bueno, nos vamos a la provincia de Neuquén con el debido correspondiente saludo para los compañeros y compañeras del Zumbido, para el Faca y para Sol, que trabajan en la parte gráfica, son parte de los colectivos que de este programa de radio hacen después alguna nota reflejada en el formato gráfico. Y decía que nos vamos a Neuquén para volver a charlar sobre un conflicto del que hemos dado cuenta en todos estos meses. Ellos llevan 15 meses de acampe, estamos hablando de la maderera MAM, allí en Neuquén. Lo tenemos en línea a Franco Vergara. Franco, bienvenido a Enredando las Mañanas, que hacemos hoy desde Buenos Aires. Fernando Tevele contigo, ¿cómo va? Muy bien, gracias por comunicarte. ¿Cómo va? Bueno, yo decía que llevan ya 15 meses de acampe. Haceme un mini resumen del conflicto para que la gente que no escuchó las anteriores notas pueda tener idea de qué estamos hablando cuando hablamos del conflicto de MAM. Sí, mira, el 3 de julio del año pasado A nosotros nos cerraron los portones de la madrera, diciéndonos que estábamos la mitad despedido y la otra mitad suspendido. Desde ese momento nosotros decidimos ingresar a la fábrica, porque fue así, literal. Llegamos a trabajar y el dueño dentro de la fábrica diciéndonos que nos teníamos que ir porque estábamos despedidos. No habíamos recibido ningún tipo de notificación ni telegrama. Nosotros decidimos ingresar a los trabajadores dentro de la fábrica y hacer una permanencia en resguardo también de nuestras fuentes de trabajo y entendiendo de que esa fábrica podrían vaciarla porque está instalada en el parque industrial de Neuquén, donde ya habían habido experiencias de empresarios que vaciaron fábrica y dejaron a trabajadores en la calle. Estábamos a poca distancia de lo que era Textil Neuquén, que había sido vaciada en ese momento, hacía 5 meses ya, y nosotros hicimos una permanencia dentro de la fábrica que duró 5 meses, hasta el 8 de diciembre, cuando vino un desalojo y una brutal represión, donde muchos compañeros madereros quedamos heridos de bala de goma, no solamente nosotros, sino gente que nos estaba acompañando, como los trabajadores de las cerámicas Neuquén y Salón, uh-huh. Compañeras textiles, compañeros docentes, y fue aquella represión del hospital, sí. Fue aquella represión en la que a Raúl Godoy le pegaron un balazo importante en la pierna, o fue otra represión esa, porque hay tantas. Fue esa misma represión donde a Raúl Godoy, un diputado provincial, claro, le dispararon en el tobillo y le quebraron el tobillo, le dispararon por la espalda, uh-huh. Eso hay que aclararlo también. Y desde ahí, desde ese momento cuando nos desalojaron, nosotros decidimos el mismo día hacer un acampe enfrente de los portones de MAM y a la vera de la Ruta 7, la Ruta Provincial 7, y ahí nos mantuvimos, dimos la pelea desde ahí, desde ese acampe, donde prácticamente vivíamos, pasábamos las 24 horas en ese acampe, y la peleamos desde ahí. Uh-huh. Pasamos 2 inviernos, nos tocó mucho frío, nos tocó hasta nieve, se inundó el acampe que teníamos con una lluvia tremenda que duró varios días, y así todos nosotros pudimos aguantar en ese acampe, con la ayuda de todos los trabajadores del parque industrial, de docentes, de la comunidad de Neuquén en general, que nos dio una mano, no solamente aportaba al fondo de lucha, sino iba al acampe a ver cómo estábamos, pasaban por la ruta, bajaban, se tomaban unos mates con nosotros, nos llevaban alimentos. La verdad que sin esa parte nosotros tampoco hubiéramos podido aguantar tanto tiempo. Claro. Y ahora nos dicen que hay alguna novedad piola, digamos, positiva para dar. Sí, después de tanta pelea, logramos que el gobierno provincial, que hasta el momento solamente había ayudado a los empresarios con dinero, teniéndole la policía dentro de la fábrica, logramos llegar a un acuerdo el día de ayer, donde se firmó en la fiscalía, en el área de mediación, donde intervino el fiscal en jefe Pablo Viñaroli. Logramos sentarnos con el gobierno y con la empresa y llegamos a un acuerdo. El acuerdo consiste en que ingresan 3 compañeros a trabajar, el resto cobramos las indemnizaciones al 100% y se levantan las causas penales que habían sobre nosotros, los trabajadores, por usurpación y por entorpecimiento a la justicia. La verdad que nosotros lo vivimos ayer con muchísima emoción y un triunfo que no solamente es para los madereros, sino para todos los trabajadores de Parque Industrial y de Neuquén que nos brindaron el apoyo. Uh-huh. No fue fácil, estos 15 meses no fueron fáciles, pero nosotros estábamos convencidos de que lo que estábamos reclamando y lo que estábamos exigiendo era totalmente legítimo, por eso creo que tuvimos la fortaleza de pelearlo y entender de que esto no lo podíamos abandonar. A pesar de todo, el apoyo de la familia fue muy, muy importante. Un gobierno provincial que decía no tener dinero, la empresa decía que no tenía dinero para pagar indemnizaciones, pero no lo decía abiertamente. En los medios salía a decir de que no nos pagaban las indemnizaciones porque nosotros estábamos despedidos con causa, porque teníamos causas judiciales, y eso quedó demostrado que era totalmente falso. A nosotros nos habían despedido ilegalmente y tuvieron que dejarlo plasmado en un acta donde reconocen que nos tienen que pagar el 100% de las indemnizaciones, e ingresan tres compañeros que fueron elegidos en la asamblea de los trabajadores para que ingresen, y la verdad que lo vemos como un triunfo enorme para los madereros y para todos los trabajadores de Neuquén. Bueno, buenísimo, Franco, queríamos reflejar esto porque en general, bueno, nos damos tiempo para mostrar los conflictos, y cuando hay alguna resolución positiva de esos conflictos está bueno que también podamos tener esa continuidad y reflejarlo, y a la vez alegrarnos de haber podido conseguir ustedes esta victoria en el conflicto. Así que queríamos reflejarlo en este aire en el que salieron reflejadas las represiones, los momentos más duros, los del el invierno crudo que uno imagina cómo debe calar en los huesos, y también reflejar esta contraparte de cómo con la lucha se consiguen cosas, nos parece fundamental, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Sí, la verdad que también aprovechar para agradecer a ustedes y a todos los medios que nos abrieron las puertas para poder difundir este conflicto, y sobre todo a los medios independientes, que son los que por ahí siempre nos abrieron las puertas para poder difundir. Por ahí otros medios que no, acá en Neuquén no se conocía lo que estaba pasando con los madereros, por eso nosotros teníamos que salir a hacer volanteadas para informar, pero también cabe aclarar y agradecer que hubo medios que se preocuparon por la situación de los madereros y este conflicto como ustedes y muchos otros medios que dieron difusión a lo que estaba pasando en Neuquén en la maderera. Muchas gracias, un abrazo, y bueno, una última pregunta. ¿Siguen con la medida en búsqueda de otras conquistas o levantarían en la campe? No, esto se va a hacer efectivo el 17 de octubre, donde cobraríamos las indemnizaciones y entrarían los compañeros a trabajar, y en ese momento levantaríamos la campe. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, Franco. Gracias a ustedes. Bueno, hemos charlado con uno de los laburantes entonces de la maderera MAM, que está allí en conflicto en la provincia de Neuquén, lo que nos contaba Franco Vergara, que es delegado de MAM, da cuenta de que también se pueden dar buenas noticias en el medio de este lío, ¿no? Rock and roll, tondo. Ya tenés que haber reconocido a Negro. Si no, aquí lo tenés, Rubén Rada. Enredando las mañanas. Puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más, tú puedes contar las estrellas. Guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Puedes divagar, puedes dar a luz o matar si quieres. Vestirte de reina, gobernar la tierra y elegir el hombre más hermoso para amar. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Nicolás y Fede, fuerte aplauso para ellos dos. Los Ibarburu.

no somos de los periodistas que tenemos medias tintas o que no nos gusta tener una opinión clara, sino que más bien todo lo contrario, tenemos opiniones claras y las mostramos todo el tiempo. Pero el conflicto en Nicaragua es una de esas que a la distancia y digamos sin toda la información nos genera en principio contradicciones, ¿no? Entonces lo llamamos a nuestro querido amigo Roberto Felicetti, el gato ha sido un integrante del PRTR en la Argentina, batallando contra la última dictadura cívico-militar, ha sido sobreviviente y preso político después de los sucesos de la toma de la Tablada por parte del movimiento Todos por la Patria, ha peleado en Nicaragua para que la revolución sandinista esté en el poder. Le dijimos, Gato, charlemos sobre esto al aire porque queremos tener más información de primera mano. Y él nos dijo, no, mirá, no charlen conmigo, llámenlo al embajador nicaragüense en la Argentina. Y la realidad es que este preámbulo largo es para presentar a José Luis Villavicencio, que es el embajador nicaragüense en la Argentina. Embajador, bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hacemos todas las mañanas de una radio distinta del país, hoy en Buenos Aires, en Radio La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele, ¿cómo le va? Buenos días, Fernando, muy bien. Agradeciéndote mucho la oportunidad que me estás dando para poder, a través del medio, explicar y aclarar las situaciones, digamos, contradictorias que se presentan a nivel internacional sobre el manejo y la política informativa en el caso de Nicaragua. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué clase de conflicto están viviendo? Pues las imágenes que llegan son tristes, la cantidad de muertos, es dolorosa, sobre todo para quienes hemos visto con simpatía, más o menos, la revolución sandinista, ¿no? Bueno, en primer lugar, Fernando, para poder explicarte ampliamente y que conozcas al detalle la situación de montaje que se está realizando en Nicaragua, no tendríamos el tiempo disponible que me estás aplicando ahorita para este espacio informativo. Claramente. Yo te invitaría más bien que te dé una vuelta aquí por la oficina de la embajada y podamos conversar con vos y con otra persona que quieras traer acá, para explicarles, inclusive puedo presentarles videos y todo de las situaciones que estamos enfrentando. Uh-huh. Es difícil, te digo de antemano, bajo esta premisa mayor de cuando David se enfrenta a Goliat, es muy difícil en este siglo XXI David pueda competir contra Goliat cuando el Goliat tiene control casi absoluto de la mayoría de los medios de comunicación a nivel internacional. Uh-huh. Claro. Entonces, dentro de ese Goliat tenemos la Sociedad Interamericana de Prensa, que vos sabés que fue creada por la Freedom House, y esta Freedom House, a través de la Sociedad Interamericana de Prensa, están integrados ahí todos los propietarios de los medios de comunicación, hablados, televisivos, radiales, etcétera, uh-huh, de toda América, ¿ya? Y que en este siglo XXI le ha correspondido a la cadena CNN ser la conductora política de marcar las pautas de los ejes de sistemas que tienen que reproducir todas las televisoras, periódicos, radios, etcétera, que están afiliados a esta Sociedad Interamericana de Prensa. Uh-huh. Eso es, sí, un poco la famosa CIP. Eso es lo que sí, un poco el enfrentamiento de que ha ocurrido, pues está ocurriendo. En dos palabras, a nosotros, no sé cuánto tiempo dispongo, Fernando. Y tenemos unos 15 minutos para charlar. Muy poquito, ¿no? Sí, sabemos. Entonces, pero en síntesis, te voy a decir lo siguiente. Uno, este es un montaje que nos comenzaron a hacer a partir del 2015, comenzaron a través de los halcones, senadores norteamericanos, la Roleta, Matos Rubio, Bob Menéndez, etcétera, uh-huh, y con el Departamento de Estado. ¿Por qué razón? Porque nosotros recordamos que hicimos la revolución en el 79, derrocamos a la dictadura, sí, militar somocista, uh-huh, que tuvo 45 años en el poder bajo el mandato y la protección de los Estados Unidos, Luego, entramos a la revolución del 79, en el 86 nos montaron una contrarrevolución en los Estados Unidos con fondos del narcotráfico, porque el Congreso en ese momento no aprobaba los fondos para hacer la contrarrevolución a nosotros. Sin embargo, utilizaron, el Departamento de Estado utilizó fondos de narcotráfico para financiar militarmente la creación de la contrarrevolución, y finalmente el Congreso se dio cuenta en 1988 y hubo un escándalo, pues, el famoso ir en contra que le llamaron ellos a nivel internacional. Luego nosotros perdimos las elecciones, pasamos en oposición de 15 años, desde el 90 hasta el 2006, cuando ganamos nuevamente las elecciones. Pero en ese periodo de 16 años se nos separaron a raíz de la pérdida electoral, abandonaron el FSLN, Cuadros que estuvieron con la década de nosotros en los 80, se nos fueron del frente, se nos fueron comandantes guerrilleros, se nos retiraron miembros de la Dirección Nacional, casi todos los que habían sido ministros en los 80 se retiraron, y formaron una agrupación política llamada Movimiento Renovador Sandinista, se aliaron totalmente con los partidos de la derecha y establecieron causa común con todos los partidos de la derecha durante esos 16 años. En ese periodo de 16 años, ese vínculo de esta agrupación política MRS, ¿verdad?, que se le conoce, de Renovador, no tuvieron nada porque totalmente se plegaron a las políticas de los partidos de la derecha. Ahí está Sergio Ramírez Mercado, están, bueno, un montón de gente que fue guerrillero y que aquí casualmente en Argentina todavía se les cree, se les considera que siguen siendo militantes de una causa de izquierda, lo cual no es cierto. Ya ellos abandonaron y comenzaron a partir del 2015 a presentarse ya este grupo en coordinación con las agrupaciones políticas de derecha nicaragüense, a tener coordinaciones con los senadores Ron Lettering, Marco Rubio y gente del Departamento de Estado. Ahí preparan el golpe. Nosotros ganamos en 2006, asumimos el poder 2007, y de 2007 al 2017 desarrollamos un país, ¿ya?, que lo encontramos, los 16 años de gobierno neoliberal, lo encontramos con un Producto Interno Bruto de menos 5. Y al 2017 teníamos ya un producto de desarrollo de Producto Interno Bruto de más 5% anual. Eso te puede dar una idea de cómo logramos desarrollar, florecer en Nicaragua. Pues no hay tiempo para explicar en detalle todas esas cuestiones. Sin embargo, nosotros ya a partir del 2015, éramos un mal ejemplo para América Latina, especialmente para los países vecinos de Centroamérica, porque estábamos demostrando que con autodeterminación, con soberanía y con dignidad nacional, podíamos perfectamente demostrarle al mundo que podíamos crecer económicamente sin estar siendo chicheñol ni sirviendo las políticas, en este caso, de la ordenanza del gobierno del norte. Claro. O sea, perdón que lo interrumpa. Dígame. No. Para ver si lo voy siguiendo bien. O sea, lo que ustedes dicen es que, digamos, este descontento que se expresa en las calles de Nicaragua por un sector de la población es, digamos, incentivado desde el imperio, así como en los 80 crearon a los contras, ahora la manera es con el descontento social en las calles expresado por un sector de la población. ¿Sería así más o menos la lectura que ustedes tienen del conflicto? No, no es una lectura que tenemos la confirmación total, tenemos pruebas, tenemos documentación, tenemos confesiones. Mira, la doctrina de todo esto que nos ocurre a nosotros se llama golpe suave o golpe blando. Yo creo que lo ha de haber leído ya, que lo creó prácticamente un señor llamado Herr Scharf, que tiene una doctrina que se llama de la democracia a la dictadura, o la dictadura a la democracia. Esta aplicación del golpe blando también lo estuvieron haciendo en los países árabes, que en los países árabes le llamaban la primavera árabe, y en América Latina lo comenzaron a hacer también a partir de Honduras, cuando dieron un golpe de Estado, después lo hicieron en Paraguay, cuando dieron un golpe de Estado al presidente Lugo. Después, bueno, lo han estado aplicando porque es la nueva expresión que tiene de ver cómo recolonizan nuestra América Latina. Estamos todo un plan de recolonización estratégicamente de América Latina. Y no es casual que los países que integraron el ALBA cuando estaba vivo el comandante Hugo Chávez, son casualmente a ellos que les está cayendo toda la ofensiva. No te fijas, la ofensiva para buscar cómo recuperar estos países donde habían perdido los Estados Unidos el control sobre ellos. Entonces ahí tenés el caso de Brasil, el caso de Brasil y el caso de Ecuador, están aplicando lo que se llama el lawfare, ¿verdad? El lawfare, que otra forma distinta a la que nos están aplicando a nosotros, claro, al resto de los países. Por ejemplo, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, están aplicando el golpe blando, el golpe suave. Uh-huh. Y ya el Congreso de los Estados Unidos, a través del Senado, el Senado de Estados Unidos, hace como mes y medio, la senadora Ron Letter, en sesión plenaria, anunció que ya estaban preparando las condiciones también para comenzar a atacar y recuperar la democracia que tiene el dictador Evo Morales. En esos términos también lo dijo la senadora Ron Letterly hace aproximadamente 45 días en una sesión plenaria del Congreso norteamericano. Claro. Entonces, vos te fijas que hay una ofensiva muy fuerte en nuestra América. En el caso de la OFARE, están utilizando como instrumento político el sistema judicial para destruir totalmente, aniquilar totalmente a la oposición, digamos, progresista. El caso de Brasil, el caso del Ecuador, ¿ya? Claro. Claramente. Pues, y buscan cómo, porque el lawfare te lo aplican cuando la derecha asume el control del poder, y a partir de ahí comienzan a hacerte la aplicación para destruirte a la oposición progresista que hay en esos países. Uh-huh. Como ocurrió con el caso del Partido del Trabajo de Brasil, como ocurrió también en el caso con Correa y en Ecuador, etcétera. Y otros países que también son similares situaciones que yo por mi condición de diplomático no te puedo mencionar. Claro, claro, claro. ¿Me entiendes, verdad? Pero entonces, ¿qué ocurre? En el caso de Nicaragua, a partir de 2015 comenzaron a llevarse grupos de estudiantes de universidades privadas, que los comenzaron a llevar en pequeños grupos a capacitarlos, digamos, en los países vecinos, en Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Miami. Ahí los estuvieron preparando y capacitando a través de las políticas de los liderazgos juveniles, entre comillas, y a la par de eso también comenzaron a capacitar en este plan de golpe blando a sectores de la Iglesia Católica Nicaragüense, a sectores de la empresa privada. La empresa privada la comenzaron a presionar, porque hasta el 2017 la empresa privada en un 70% coordinaba trabajo con nosotros. Y nosotros, pues, habíamos hecho una política de reconciliación y unidad nacional en estos 10 años y no habíamos discriminado a nadie. Fíjate ahí, si vos analizamos bien la situación, antes del 18 de abril de este año, nadie te decía que Nicaragua había una dictadura, nadie lo decía. Más bien, todo el mundo reconocía los logros que Nicaragua estaba teniendo a nivel internacional en su desarrollo económico social. Por ejemplo, la CEPAL estaba dando informes. Vos lo puedes recurrir a la CEPAL, los informes de la CEPAL del 2017, ¿sí? Inicio del año de 2018, te vas a encontrar que la CEPAL destacaba el desarrollo económico, armónico, en estadística, en derechos humanos y toda Nicaragua, ¿sí? Y así mismo Nicaragua, a nivel mundial, por las organizaciones de Naciones Unidas, se había establecido, ubicado en el sexto lugar a Nicaragua, en el sexto lugar como país que más había desarrollado la posición de género en el mundo, y nos ubicaban en el sexto lugar. Así como también organismos de seguridad mundial nos ubicaban como el país más seguro de América Central, y estábamos dentro de los primeros 7 lugares de países más seguros en el mundo. Uh-huh. Ya, porque la combate contra la droga y todo. Toda esa información, si vos la miras como antecedente, antes de que dieran el golpe blando, el intento del golpe en Nicaragua, tenía otra imagen, otra visión. ¿Qué ocurrió? El plan es el siguiente, ¿no? Porque ahorita las banderas que se utilizan para todos estos golpes blandos siempre salen en la defensa de los derechos humanos. Y como juega como tirarte, que los golpistas te tiran que están atacando a una dictadura que están violentando los derechos humanos, ¿ya? Y esa es la bandera que se utiliza fundamentalmente. Entonces, ¿qué ocurre? En nuestra América, la Freedom House también creó, desde hace unos 30 años, comenzó a crear en América Latina las famosas comisiones de derechos humanos, defensa de los derechos humanos. En Nicaragua tenemos 3 comisiones de derechos humanos, y las 3 comisiones de derechos humanos todavía están bajo la dirección, financiamiento y organización de los Estados Unidos. Las 3 organizaciones, una organización tiene un obispo de una iglesia, La otra organización de derechos humanos la tiene un partido político de la derecha, y la última organización de derechos humanos, que tiene como 20 años, la tiene esta agrupación política del Movimiento Renovador Sandinista. Entonces, las tres agrupaciones de derechos humanos trabajan con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sus, que tiene la presidencia, la tiene Brasil, se puede imaginar Brasil, y esto, estos organismos de derechos humanos internacionales están siendo financiados por Estados Unidos, dirigidos por Estados Unidos, organizados por Estados Unidos. Y sin embargo, Estados Unidos lo mantiene, lo alimenta y los amamanta, como se dice popularmente, pero sin embargo Estados Unidos no reconoce ninguna jurisdicción de estas comisiones internacionales de derechos humanos. La prueba está de que hasta la misma Comisión Mundial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Estados Unidos también la desconoció y la inclusive la amenazó, amenazó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Estados Unidos la amenazó diciéndole que sí, se metían a verificar o a realizar casos de violación de derechos humanos en Estados Unidos, ellos le iban a contestar con severas sanciones internacionales, ¿da? A través de sus leyes que tienen ellos ahorita en el mundo. Embajador, quisiera hacerle una última pregunta, y desde ya, coincidiendo en que, porque no es nuestro estilo, digamos, tener poco tiempo para profundizar, le hacemos la invitación, si usted quiere, para cuando usted quiera venirse hasta la radio y charlamos todo el tiempo que tengamos a disposición y que sea mayor de estos 15 minutos. Pero no quiero dejar de preguntarle a propósito de si es un tema de discusión en el gobierno de Ortega, cómo enfrentar este golpe blando que ustedes están planteando, porque siempre está el riesgo de terminar convirtiéndose en lo que se le ha criticado al enemigo, ¿no? Nosotros que aquí estamos acostumbrados a que las fuerzas de seguridad siempre han estado del lado de los malos, cuando vemos un enfrentamiento callejero donde las armas del Estado nos disparan a nosotros como manifestantes, obviamente decimos que eso es represión. Y cuando vemos un gobierno al que miramos con simpatía, como el de Nicaragua, utilizar las armas del Estado para reprimir a gente que está en la calle, ahí es donde decimos, pero esto no es lo mismo que nos pasa acá. ¿Cómo afrontar, digamos, la convulsión social? ¿Es un tema de discusión dentro del gobierno de Ortega o ustedes están convencidos de que las fuerzas de seguridad del Estado tienen que estar en la calle poniendo orden? Mire, Fernando, la verdad es que yo le comprendo lo que se está haciendo con esta pregunta porque es lo que usted está mirando a través de las imágenes. Y yo estoy clarito, que lo que usted me está ahorita haciendo la pregunta es conforme a lo que ve en las imágenes. Lo que usted desconoce es cómo se organiza y se montan esas imágenes. ¿Cuáles son los montajes que se han hecho? Ya, de los 199 muertos que han habido en este golpe, ¿ya? De ellos, mire, el 70% son de militantes del Frente Sandinista y de la Policía Nacional. Y de ciudadanos que los francotiradores, porque han contratado francotiradores que los han traído de países europeos, de la gente de la Central de Inteligencia Americana que los tenemos ubicados, han contratado francotiradores para asesinar a personas y echarle la culpa al gobierno. Porque no es remoto. Y por eso le digo que no hay tiempo, en poco tiempo que usted está brindándome, no puedo entrar a detallarle muchas cosas. Nada, porque mire, si nosotros hemos tenido una policía, hemos creado a raíz del 79 una policía totalmente comunitaria, nuestra policía no es represora, es comunitaria, a tal extremo de que la primera etapa del golpe, los golpistas controlaron por espacio de 30, 40 días en otro lado municipios completitos del país. Fueron controlados por ellos. 11 municipios los controlaron los golpistas. En esos 11 municipios los golpistas mataron, asesinaron a sandinistas, pegaron fuego a colegios, le pegaron fuego a los centros de salud, le pegaron fuego a las horas de progreso que había hecho el gobierno en esos diferentes niveles de turismo. Y todas esas cosas no las van a decir nunca los periodistas de la derecha, porque todo es un plan internacional confabulado. Cuando yo le digo que CNN tergiversa la información y nos tira la pelota a nosotros y nos pone a nosotros, ¿verdad? Que somos los agredidos, pasamos a ser agresores. las víctimas pasan a ser victimarios. Fíjense que en este evento hay 28 policías muertos y 1.200 policías lesionados y fracturados. ¿Ya? ¿Y eso en qué fuerza represiva lo ha encontrado usted en el mundo? Claro. ¿Ya? ¿En qué fuerza represiva lo ha encontrado en el mundo cuando la, y eso no lo dice el CNN, no lo dice la, no lo dicen los periódicos de la derecha, no lo reproducen, sino que ponen a los golpistas como si fueran los santos, los angelitos bajados del cielo, que son bajados por el Espíritu Santo, los angelitos, y los diablos, los terroríficos, los sanguinarios, los dictadores, somos nosotros? Eso es la, esa es la imagen que están proyectando a nivel internacional. Bueno, una de las cosas que no se han mostrado en los medios de comunicación tradicionales son las manifestaciones en favor del gobierno, que en la que están utilizando, corríjame si me equivoco, la consigna de que Nicaragua tiene que vivir en paz, ¿no? Claro, eso es casualmente, mire, es el silencio total a raíz de que, que el pueblo, porque mire, el pueblo, el presidente Ortega había contenido al pueblo que no se metiera en esto. ¿Por qué? Porque había que ver hasta dónde estaba metido inmerso todo esto. No se conocía hasta dónde estaba todo el plan ni quién era tanto involucrado en todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasó? El presidente Ortega llegó un momento que le dijo al pueblo, pues, procedan a liberar todos los 11 municipios. Y en cuestión de 5 días, la misma organización popular, porque mire, nosotros somos movimiento guerrillero y la forma de organización que tenemos sigue siendo territorial, de la gente en cada barrio, cada cuadra, las cuestiones de la defensa de la salud, la defensa del trabajo solidario, todo eso lo mantenemos íntegro. Y lo hemos reactivado más ahora con las cuestiones de los terremotos, huracanes, maremotos, etcétera. Todo eso lo hemos reactivado a través de los famosos comités de previsión contra desastres. Y eso lo hemos estado activando y practicando 2 o 3 veces al año, y esa organización existe en todo el país. Entonces, ¿qué ocurrió? En 5 días la población se levantó y expulsó a los golpistas, que salieron huyendo para Costa Rica, para Honduras, otros ya estaban en Miami, otros estaban en Washington, y ahí se han desplazado. Entonces, eso es lo que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Toda la semana, a raíz de que se radicó el golpismo, toda la semana hay marchas, hay tres marchas por semana, ¿la? Donde la población de manera mayoritaria se manifiesta a favor de la paz, a favor de la reconciliación. Es más, fíjense bien cómo será posible. ¿En qué país va a aceptar usted de que existan 4 canales de televisión actualmente que todos los días están hablando del golpe, todos los días están hablando de la dictadura, todos los días están llevando gente y dicen todo lo que quieran? Dicen todo lo que quieran, ahí se le coarta la libertad de expresión. Es más, ya sabemos que cuando esos periodistas se movilizan a un territorio, ya van, montan las cámaras y todo, sabemos de antemano que en 15, 20 minutos se aparecen grupos de golpistas, siempre con la bandera azul y blanco, se aparecen ahí y comienzan a hacer acciones de montaje y se están filmando para después proyectar arriba de que están siendo reprimidos los pobrecitos golpistas, pues. Y luego cuando miran que aparecen los antimotines como a las 3 cuadras, ellos comienzan a hacer disparos porque andan armados. Yo les puedo demostrar con los videos las armas, los calibres, la forma como han asesinado, la forma como han torturado a la población. Cuando estuvieron controlados esos 11 municipios, yo les puedo enseñar cómo torturaron a la población. Nos quemaron a 3 militantes del Frente Sandinista, le pegaron fuego. Después de matarlo, les pusieron fuego. Ahí están los videos de darle pegado fuego. Después comenzaban a burlarse, pegarle gritos, diciéndole que iban a exterminar el sandinismo de la faz de la tierra de Nicaragua. Porque el objetivo de fondo es querer intimidar a la población contra todo aquello que sea sandinismo. Quieren arrancar de raíz el sandinismo de Nicaragua. Eso es lo que hay en el fondo también. Embajador José Luis Villavicencio, bueno, hemos charlado 25 minutos, sigue siendo poco, pero tampoco es tan poco, ¿eh? Muchas gracias, y le dejamos hecha esta invitación para que en algún momento que podamos combinar se venga hasta aquí, hacia Mataderos, porque somos una radio popular. Podemos agendarlo y con todo gusto, me gustaría llegar ahí con tiempo para estarnos solamente, pero antes de eso me gustaría hablar con usted, Fernando, para presentarle los videos, para presentarle todas las series. Por eso es que Felicetti les decía muy bien que mejor hablara conmigo, porque yo a todos ellos les he presentado videos, les he presentado documentos, les he presentado pruebas, y realmente están dando cuenta de que nosotros, cuando yo decía al inicio, de enfrentarnos David contra un Goliat que tenemos en América Latina, que maneja el control casi absoluto de los medios de comunicación, que te dice la mentira con una facilidad increíble. Cínicamente los periodistas de CNN se están hablando de mentiras. Es más, hubo un momento que CNN se estaba diciendo un montón de mentiras y detrás tenían a la radio ya, una radio nuestra, popular, la tenían incendiada, no sé si se vio usted en esas imágenes. Sí, sí. Una radio estaba ardiendo y jamás se le ocurrió al señor Camilo Magaña preguntarle a la periodista que estaba transmitiendo en vivo y directo desde Managua, preguntarle a la periodista qué es eso que estaba rodeando fuego de atrás, que decía la gran radio, la radio de la nueva ya. No, ¿por qué? ¿Por qué lo ignoraron? Porque era una radio de Frente Sandinista. Le pegaron fuego también a la radio Nicaragua y eso tampoco te lo dice ni CNN ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo ha sido una falsificación, una falsidad de información para ponernos a nosotros como los sanguinarios, para ponernos nosotros como dictadores, para ponernos nosotros como los violadores de derechos humanos. Uh-huh. Embajador, muchísimas gracias. Le mando un saludo fuerte. Muchísimas gracias a usted, Fernando. Y placer. Espero que nos volvamos a ver. Sí, sí, cómo no. Cuando quiera. Hemos charlado con el embajador nicaragüense en la Argentina, José Luis Villavicencio, a propósito de la situación que se está viviendo en Nicaragua. Creo que la clave del asunto la decía el propio Villavicencio en algún momento de la nota, que el problema no es, o sea, el problema para las grandes audiencias claramente puede ser CNN. Pero también hay un sector de los que naturalmente vimos con simpatía el proceso de la revolución sandinista, que cuando presentamos dudas no las presentamos a través de la CNN, sino porque, bueno, lo explicaba el mismo Villavicencio, ha habido allí una ruptura dentro del Frente Sandinista y hay sectores que fueron parte de la revolución que hoy están aliados con el resto del no sandinismo, digamos, para intentar terminar con el gobierno de Ortega. Complicadísima la situación. Y nosotros aprovechamos aquí en esta radio cualquier excusa para escuchar algún tema de aquel disco triple de The Clash, que se llamaba Sandinista en el 80. Era mucho más complicado que ahora decir algo a favor del sandinismo. G.I. Joe's. Ivan Meets G.I. Show, algo así como Iván conoce a G.I. Show, no sé, no entiendo mucho de inglés. Era el tema número 4 del primer disco. Acordate que era un disco triple, ¿sabes lo que era sacar un disco triple en esa época? Esto es más conocido. Vamos al disco 2 y al tema número 7. Hermoso, y nos vamos con un tema del disco 3. El tema número 6. Con esto nos vamos, nos despedimos hasta mañana. Desde Jujuy mañana. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de...